Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles. Estamos a las 5 en punto, 5 o'clock, para compartir con ustedes nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes a que se conecten a través de nuestra página web www.fmradiobox.com. Bajás la aplicación y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Así que mucha gente conectada a lo largo y a lo ancho del planeta para escuchar Frecuencia Show hasta las 19. Y a partir de las 19 se viene con todo Frecuencia Fans, una edición increíble. Y antes, 18:30, Frecuencia Retro. Y ahora les damos la bienvenida a nuestro compañero Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, buenas tardes a Damián, a todo el equipo y a toda la gente que nos escucha del otro lado del dial. 25 grados 4 la temperatura en la provincia de Buenos Aires. Hoy sí que es un día de primavera. Hermoso el día. Casi de verano. Casi veraniego. Sí, acá nos da las ganas de hacer ya el programa ahí en el DEC. Lo vamos a hacer ahí. En el DEC, algún día vamos a... Si vino Peria Dos Monos, es que hubo viento ese día. Claro. Hubo un vientito. Hoy, por ejemplo, estaría hermoso para que esté la banda ahí sonando. Hoy estaba ideal para que esté la banda, que va a estar ahora el 5 de noviembre en The Roxy, en Palermo. Exacto, tenemos que ir. Así que un saludo a toda la gente de Peria Dos Monos. Bueno, tenemos mucho para compartir hoy, buena música, mucha info. Tenemos para hablar, bueno, de todo. El tema de la semana. El tema de la semana, este tema... El tema de la semana no fueron los dos goles de esto Messi. Para mí, esto no sé si no fue adrede para decir, bueno, pongamos esto en claro, para todo el mundo, sí, que hable del affair Wanda Nara, Icardi y compañía. La foto de la China. Y la China Suárez, y que se olviden del resto. Que se olviden de las vacunas, que se olviden de los barbijos, claro, que se olviden de las elecciones. De que en el Reino Unido hay un rebrote de COVID, sí, y sí, hay, sí, alarma. Porque hasta los noticieros estuvieron pendientes prácticamente... Sí. De este tema, ¿no? A toda hora, lo único que se hablaba era Wanda Icardi y la China Suárez. Ah, no se puede decir la China Suárez. ¿Por qué no se puede decir la China Suárez? Porque hay un bozal legal. Ah, Así que la oriental. Uh-huh. Es María Eugenia, digamos. Claro, María Eugenia. Es un nombre de pila. Claro. Es una depredadora serial, resulta ser la chica. Es una chica que parece que tiene predilección por los casados. Es que, a ver, si vamos al caso de los hombres, Nico Cabré también estuvo con un montón de... Sí, ahí se juntaron los dos, ¿no? Claro. Pero bueno, el tema es que, como siempre dicen, ¿no? Viendo a la mujer, es como que a la mujer se le pega más, es como que... Pero bueno. Sí, de Nicolás Cabré también se dice. Claro, Nicolás Cabré, mujeriego. El depredador de la farándula, ahora claro. Está un poco más tranqui desde que está con Laurita Fernández. Pero mucho revuelo entre el círculo íntimo de la China. Aparte los chats, aparte, bueno, esos posteos, que en realidad se hace periodismo a través de lo que posteás. Claro. Entonces, a partir de ahí te haces un programa entero de chimento, si querés. Claro. Ahora, no necesitas más porque te dan de comer ya con el posteo. Uh-huh. Ahora había salido la última actualización del tema y Icardi tiene una sola seguidora en Instagram. O sea, que él sigue, tiene muchos seguidores, pero un seguido. ¿Y quién es ese seguido? Wanda Nara. Claro. No sigue más a nadie. No sigue más a nadie. Seguía alrededor de 1000 personas y ahora borró todo a todas las personas que seguía, así que lo tienen cortito. Hasta se perdió el partido del Paris Saint-Germain. Aparte, ella es la manager. Claro. Es la que le maneja. Es la que le maneja la billulla. La que le maneja la guita y para bien, ¿no? Porque vive bien no él. No sé si para bien. Y, y ella vive como. Ella es una duquesa. Esto es como la inundación, ¿viste? Cuando baja, después ve los daños. Yo no sé qué tan bien le debe manejar la finanza. ¿Qué sé yo? ¿O qué arreglo tendrán ellos en cuanto al dinero? Pero por algo no se separaron, ¿eh? Se dan una gran vida. Bueno, mientras tanto, los hijos de ella y los hijos que tienen en común, los que tuvo ella con Maxi López, claro. Y los que tuvo ella con... que son como 5 hijos, están con Maxi López. Toda una claro. cosa inédita. ¿No? En esta historia es como que ahora hay alianza con los ex, ¿no? Ella que se empezó a hablar con Vicuña para mostrarle los chats privados que mantenían Icardi y la China. Creo que acá todo empieza por una canita al aire que se quiso tirar la China, habrá conseguido el... Todo se consigue. A ver, ella ya estaba separada. Habrá conseguido el celular. Yo siempre digo, para que sucedan las cosas tienen que haber dos. Porque en realidad no se concretó nada. No, sé no hubo nada. Ningún... fue un mensaje, ¿no? Claro, un coqueteo, un pase de fotos. Pero la China tiene un 50 y el otro 50 lo tiene Icardi. O sea, es un 50 y un 50. Para que surja una conversación tiene que haber dos. Claro. No la hace uno solo. Para que surja el rumor tuvo que haber... Para que se hayan viralizado las imágenes que la China supuestamente le mandó a Icardi, tuvo que haber alguien que lo hizo. Y es alguien de adentro. No sé qué imágenes. O es Wanda o es Icardi. No sé si hoy las llegaron a mostrar esas imágenes. ¿Vos que no viste hoy Lam? Porque parece que... Pero no las pueden mostrar porque están son desnudas. Ah, ¿está desnuda claro. la China? Pero con una cintita, nada. No pueden mostrar eso, ¿no? Así que le mandó fotos de... Claro. De bolas. Claro, exacto. Así, literal. La China. ¿Y él le respondió? Y aparentemente le respondió, pero en un momento le dice, no, pero yo ya me... Porque ella como que en las supuestas conversaciones ella le pone, bueno, un día podemos salir por algún lado donde no te conozca nadie. Sí. Y él le dijo, yo ya como que ya no estoy para la joda. Pero bueno, a ver. Yo creo que se van va a haber como un... Hoy, va a haber una... Hay una reconciliación. Hoy Janina Latorre en LAM a la mañana... Ahora, contó algo que le había dicho. La Torre con esto, como se, que directamente tiene línea directa. Es que es muy amiga de Wanda, entonces. Entonces es la panelista más codiciada, claro. Más cotizada de la tele. ¿No? Dice que bueno, que Wanda no la estaba pasando bien, le dijo, le mandó un audio y bueno, obviamente no debe ser un momento feliz. Pero yo me puse a analizar un poquito y digo. ¿Qué falta estaba la gente de estas situaciones, ¿no? Que se hablaba tanto de muerte, que se hablaba tanto de estas cosas, de la inseguridad, de los esto políticos, le, claro, de todo. Vino a poner condimento, ¿no? Y bueno. Esto es como que a la gente la distrae de todo lo demás. Porque esto no es grave para nosotros, es grave para una pareja. pero o para un entorno, pero no es grave para la sociedad. No, pero la gente es como que se hace una... ¿Cómo lo hace? Una panzada. Lo hace propio la gente, porque... Y mismo los medios, ¿no? Tan necesitados de hablar de otra cosa que no sea ni política, ni muertes, ni COVID, ni asesinatos, ni porque es lo que tenemos todo el tiempo. Y esta semana se ocupó este tema de estar casi en un 50%, te diría, de todos los noticieros. Sí, sí, todo en todos lados. Este programa que nombrás, LAM, tuvo un rating increíble. Claro. Que jamás lo tuvo. El tema es que tiene muchos ahí actores secundarios, que son Vicuña saliendo a defender a la China como mujer. Tenés los jugadores de fútbol a los cuales también se los involucró con la China. Por ejemplo, Rodrigo De Paul. De Paul, sí. Rodrigo también. De Paul también, que dijo, no, yo no la conozco, que esto que el otro. Después... Pero la China anda por Europa suelta. Está bien, ahora está, no sé, este, que, y Nicolás. ¿Y los hijos de ella dónde están? Los hijos de la China. Y estarán porque con tiene, Cabré. La China tiene tres hijos. Claro, tiene uno con Cabré, una nena con Cabré, ¿no? Sí, Rufina. Y dos con Rufina. Vicuña. Rufina. Bueno, y deben estar con Vicuña. Con... Mm. Ella está filmando una película en España, está con este actor Nicolás, que no me acuerdo el apellido. Hurtado. Con él. Que también se lo involucró con él, pero él hoy salió a postear una foto que está con otra actriz. Está de novia, claro. Pero claro. Salieron a caminar y por ahí salís a comprar. A lo que voy es que se la está vinculando con... Yo creo que se la está, a pesar de todo, se la está jugando mal, se la está maltratando. Quiere que se hable de ella y hacerse más conocida porque parece que tiene como meta Hollywood. Ajá. Parece que ella quiere... Basta de Argentina, claro. Ahora Europa, y el paso siguiente es hacer carrera en Hollywood. Bueno, la prensa española le da con un caño. ¿Por qué? Porque ellos vivieron la etapa en donde esos dos años que salió con David Bisbal. Que decían que estaba con David Bisbal, ¿por qué? Porque David Bisbal es un artista conocido a nivel mundial y que eso por ahí la pondría en el principal escenario de actores. Ah, mirá, vamos a contratar a la novia, a la esposa de David Bisbal para tal o cual película. Entonces la prensa española está muy enojado con la China Suárez y bueno, no la quieren mucho por esos lados. Pero bueno, ahora está trabajando en España, está haciendo una película y bueno, veremos si... Esto también, no, este revuelo no es para promocionar los trabajos que van haciendo y siempre alguien cae en la volteada. ¿Qué hay detrás de todo esto? Lo que sí que, bueno, como dijimos antes, esto despabiló un poco a la gente de otros asuntos, ¿no? De preocuparse por la situación del país, el dólar que mientras tanto se está yendo. Mientras todo el país habla de la este China affair, Suárez, claro. El dólar hoy trepó casi los 200. Claro. Así y... Que, la situación económica de la Argentina no es la mejor de cara al 15 de noviembre. Sí, porque el 15 de noviembre, el 14 se disparan todas las alarmas y el 15... Agarrate, Catalina. Después vamos a ampliar un poco el panorama político, que vamos a tratar de hacerlo cortito y conciso para no aburrir tanto. Pero el gobierno de Alberto Fernández plantea un acuerdo. Muy bien, vamos ahora a un tema musical para comenzar esta tarde. Primaveral, esta hermosa tarde con 25 grados. Esto es Frecuencia Show, estamos en vivo hasta las 19 y a partir de las 19 se viene hasta las 20 Frecuencia Fans. Me delata la mirada, hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento, sin brújula, sin dirección, pisado y sediento. Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Siempre te amé. Continuamos en Frecuencia Show en esta bella tarde, ideal para escuchar La Vox, la 102.9 de tu dial. Estamos a través de www.fmradiovox.com. Bajá la aplicación y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Y si querés mandar tu audio, hacelo. 11-6400-7047. Arroba Radio Vox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Tanto en Instagram como en Twitter. Arroba Radio Vox FM. Ahí está. Y vamos a darle la bienvenida a nuestro... Lo estábamos esperando porque hay mucha información del mundo del deporte a nivel nacional e internacional. Por supuesto, está con nosotros Mati Moholy. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Bueno, muy contento de volver a estar acá en el programa. Porque, bueno, como vos decís, Nico, hay mucha información deportiva. Tenemos... Nosotros algo hicimos la semana pasada, pero... Obviamente no con tu nivel. Claro. Hay fecha nacional, hay fecha internacional. Jugó la selección argentina. Bueno, tenemos demasiada información para un ratito. Nos vamos a quedar cortos, pero bueno, con la mejor predisposición. También vamos a hablar de Icardi. Vamos a hablar de Icardi y vamos a hablar de la novela. ¿Tenía que jugar o no jugó? De Icardi, lo que habla todo el mundo, estos mensajes entre Icardi. ¿Pero él es titular o está en el banco? Él está en el banco, por lo claro. Él está en el banco, pero estaba concentrado para jugar contra el Leipzig. Él es como un como no jugaba Neymar. Es como él es de reparto, digamos. Exactamente, como Neymar está lesionado y vio el partido de la tribuna, Icardi podría haber sido titular junto a Mbappé y a Messi. Él ahí no está entre las estrellas. Está dentro del grupo de actores secundarios, digamos. En el PSG sí. Uh-huh. En cualquier otro equipo sería titular, en el PSG suplente por las figuras que tiene, ¿no? Pero bueno, le convenía la guita, por eso. Ahora, lo que estábamos hablando con Nico, ¿cómo es que esta historia, este chusmerío, este culebrón, cómo opacó tantas noticias buenas en cuanto al deporte? Por ejemplo, los dos goles de Messi, la victoria argentina el otro día. Sí, una Argentina... No, pero de Argentina ya... Esto fue a posteriori. Sí, una Argentina que se vio un poco deslucida en la victoria contra Perú. Es verdad, había que ganar, había que dar un paso más en esta aspiración de la selección de clasificar al Mundial. Pero bueno, sí quedó medio opacado por todo. Me parece que se llevó todos los flashes el tema de Icardi y Wanda. En Instagram, Icardi sigue a una sola persona, Wanda Nara. Para que vean los demás, a Wanda Nara, sí, bastante pollera así quedó. Así tenés que hacer vos. Se fue de bastante Francia. Bastante pollero. Se fue de París a Milán a buscar a Wanda Nara, a pedirle disculpas y por eso no presenció el partido. Y bueno, pasa que Wanda Nara le maneja la guita. El mejor meme creo que fue Wanda riéndose de Icardi queriendo entrar al home bank. Está desesperado por eso. Lo de los memes son porque terribles. Porque ella en realidad. El manejo que tiene de ella sacó chapa de manager, de representante. Esa es la representante de Icardi. En caso de que Icardi quiera cambiar de representante, tiene que poner 30 millones de dólares para cambiar representante. Boluda. Claro, si se separan y ella se queda con esa guita. Una grosa. Y creo que tiene 60 millones de euros Icardi solo en propiedades. Uh-huh. Por eso, a Wanda... Aplausos. Uh-huh. Ahora, Icardi. El otro día escuché la historia de Diego Forlán. Mm. Diego Forlán se estuvo por casar con Zaira Nara, claro. La hermana de Wanda. Y bueno, la familia, lo contaron en una radio muy conocida, dijeron que bueno, que desde el entorno de Diego Forlán hicieron todo para que no se casen, se estaban por casar todos. Claro. Y las Nara, en ese momento, se hablaban con el padre. Y en ese momento se dejaron de hablar. Le dijeron, nos hiciste perder una billetera importante. Sí, así que fue... Con Chumelio. Andrés Nara. Claro, por el papá de se ve que estaba, no sé qué haciendo, si sacando plata de más, y qué hacía, pero por culpa de él... No me acuerdo bien cómo fue esa, pero esa relación... Estuvieron a punto de casarse. Claro. Estuvieron a punto de casarse y Forlán se arrepintió y la dejó pagando. Claro. No en el altar, pero casi. Pero no la dejó por... Bueno, él está casado ahora también, pero no es que la dejó por otra. No. Se arrepintió de casarse. Fue cuando... Y mucho tiene que ver la familia de Diego Forlán. Creo que fue previo al Mundial 2010, ¿no? O 2000... Sí. En fecha no me acuerdo, creo que sí. 2010, sí. Sí, esto habrá sido como... Sí que Uruguay salió Wanda cuarto, ahora, Zaira ahora está casada y tiene dos hijos ya, me parece. Sí, sí, sí, ahora sí. Pero bueno, esto pasó real. Diego Forlán, la familia de Diego Forlán le dijeron no es por ahí. Diego se dio cuenta a tiempo, lo que dicen, y huyó de las Nara. Bueno, acá también hablamos en Frecuencia Show y no podíamos ser menos de el affair del momento, Así que hasta el periodista deportivo está hablando de eso. Bueno, hay gol de Lanús, están jugando en este momento San Lorenzo y Lanús. San Lorenzo necesita una victoria después de lo que fue la derrota 3-1 contra River. 1-1, empató recién Lautaro Acosta. Lindo partido para ver, Atajó Torrico el primer disparo y Lautaro Acosta de rebote terminó metiendo el empate para Lanús. 1-1, 40 minutos del primer tiempo. Lindo partido en Boedo. Bueno, muy bien, vamos a otro tema musical y enseguida volvemos. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Enbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Full Service, limpieza profesional a la altura de las expectativas de nuestros clientes. Higiene en áreas de salud, colegios y universidades, centros comerciales e hipermercados, industrias químicas y laboratorios, edificios corporativos, oficinas, finales de obra, mantenimiento y conservación de edificios y locales, limpieza de paredes y fachadas de piedra, saneamiento ambiental, tratamientos específicos en moquetas y alfombras, diamantado, vetrificado, abrillantado y cristalizado de pisos. Descubrí más en www.ssfullservice.com.ar. ventas@ssfullservice.com.ar. Comunicate con nosotros al 2598-0608, 1558-420604. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224 8831. Frecuencia Show. After all the way we see, I got my house from a machine. You can just put on line. So I got some peace of mind. I can keep on crying at night. Bueno, continuamos en Frecuencia Show en Radio Box, en vivo hasta las 19. Después se viene Frecuencia Fans y antes tenemos Frecuencia Retro a las 18:30. Y se vienen varios acontecimientos en estos próximos días. Uno de ellos es el cumpleaños número 70 de Charly García, que es el próximo sábado 23 de octubre. Y desde hace algunas semanas comenzaron a prepararse las actividades y distintos homenajes que se harán para festejar los 70 años de Charly. El evento más grande se va a hacer en el CCK y será una jornada especial dedicada a la obra del artista. En la cúpula se presentará Trip, una experiencia sobre Charly García, que es una propuesta de música e imágenes con la participación especial de la fotógrafa y artista visual Nora Alessano, la cantante Lidia Borda y el pianista y arreglador Daniel Goldfried. Serán 4 funciones ese día a las 19, 19 y 40, 20 y 20 y 21 horas. Y dentro de los artistas que van a participar de este evento, que va a tener lugar, como dijimos antes, el sábado en el CCK, van a estar Zorrito Bonquintiero, que es su amigo, claro, es un músico de él, Fernando Samalea, todos músicos que estuvieron con él, David Lebón, que formó parte también de Serú Girán, Nahuel Penici, Andy Chango, Julia Senko, bueno, una cantidad, Benito Cerati, una cantidad impresionante de Florencia Crossi, me suena así. Florencia Crossi, ¿quién es? No sé. Florencia Crossi, también música, debe ser. Mirá. Todos ellos van a estar en tenemos el escenario. Tenemos una compañera. Claro, por eso. CCK van a estar, por ahí tiene algunas habilidades. Capaz que tiene, claro. Van a estar en el CCK homenajeando a Charly García en el día de su cumpleaños. ¿Quién diría que Charly iba a llegar a los 70? Después y de tanto, ¿no? Con buena salud. Hasta se tiró de un piso 9. Del piso en Mendoza, creo que claro. Fue eso. En el CCK había mucha gente para retirar la entrada. ¿Para el espectáculo este? Sí, mucha gente. Porque es espectáculo audiovisual, musical. Supongo que él va a estar también en algún tramo del festejo. Así que. Y también se viene Un nuevo cumpleaños de Diego Maradona, ¿no? Que sí, es el 30. El 30 de octubre. El sí. 30 de octubre, y un día antes, el día 29, se va a hacer el estreno de su serie, uh-huh. De Sueño Bendito. Que va a ser doble lanzamiento. En... Sí, el día 28 va a haber... El canal 9. El día 28 van a hacer un especial de Bendita uh-huh. con Beto Casella desde Argentinos Juniors, con todo el evento, lanzamiento de este de esta serie, se va a emitir a continuación el primer capítulo. Claro. Va a estar bueno, ¿eh? Aparece, sí, todos van a estar expectantes, que quieren. No sé si después van a seguir dando los demás capítulos. Dicen que no. Por única vez. Claro, será este capítulo, después los demás lo tienen que ver. Es como para tentarte a que... Es para que compres... A que compre el paquete. Claro, es una alianza con Amazon. Claro. Así que, bueno, varios acontecimientos en este mes de octubre que involucran a Charly García y a Diego Armando Maradona. Exacto. Y como veníamos hablando de que la noticia o el culebrón entre Icardi, Wanda y la China había opacado otras noticias, tenemos que decir que el que también estaba medio separado era Elegante, de su novia Tamara, la actual madre de su hijo, y generaron algunas polémicas, muchos dichos. Esto, ella es influencer, la chica. La chica está haciendo algunos pesitos por las redes. Y sí. Es modelo. Ah, es bonita la chica, ¿no? Es, y aparte la... logra canjes, ¿no? Claro. Bueno, recordemos que cuando terminó el partido de Argentina-Perú en el Monumental, Elegante cantó dos temas. Ni ahí nadie lo vio. Ánimo a la mundo, gente. Pero la gente se había mandado. Se estaba yendo. Pero ¿por qué lo hubiesen hecho cantar en el entretiempo? Claro, bueno. Pero la cuestión es que estuvo ahí y... La gente, aparte, que ese día hacía viento, estaba feo ese día. Sí, ese día estaba la medio... La gente se quería ir, aparte el partido no fue tan bueno, la gente se quería ir a la miércoles. Claro. Lo quería escuchar a Elegante. ¿Quién bueno, se va a quedar a escuchar a Elegante? Cuestión es que se ve que no se quedó la gente a escucharlo y Elegante se fue de farra y cayó a la madrugada. Y cuando cayó a la madrugada lo estaba esperando la esposa, en este caso, Tamara. Y bueno, le vinieron los reproches y después obviamente que las redes se encargaron de hacer todo lo demás. Y también los personajes hablaron en las redes, ¿no? Porque viste que los personajes es como que su vida pasa por las redes. Claro. Cuentan todo. Sí, cuentan cuando van al baño. La vida es un Instagram. Exacto. Y bueno, Wanda y Cardi también lo hicieron y opacaron esta nota. Que justo Elegante eligieron mal, o Tamara y Elegante eligieron mal momento para separarse. ¿Por qué? Porque sí, pasaron desapercibidos. Pasó desapercibido. Aparte no tienen, bueno, la envergadura de la figura, ¿no? De ni los millones. Ajá. Por ahora. Escuchamos otro tema musical en esta continuidad. ¿Vamos con Charlie ahora? ¿Con uno de Charlie para...? ¿O lo dejamos para retro? Para retro. Hoy en Frecuencia Retro, Charlie García, ¿eh? Que también se separó. Ah. Pensé que iba. La noche es buena para nosotros, constelaciones de nuestro lado, los universos en paralelo y los planetas van conspirando, mientras tu boca junto a la mía van convocando un pacto sagrado, que se convergen en nuestros cuerpos y tú y yo nos amamos. En tu boca sensual yo me pierdo, mujer, cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer, eres tu celestial y divina mujer y me quiero quedar bailando a quiera que sea, donde me lleve el barco, la corriente, la marea, donde haya que quedarse por tu risa, por tu espera, yo me iré contigo donde quiera que sea. En tu boca sensual yo me pierdo, mujer, cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer, eres tu ser.

Continuamos en Frecuencia Show en esta tarde soleada. Quédate escuchando La Vox hasta las 20, ¿eh? Hasta las 18, hasta las 19 estamos en vivo con Frecuencia Show y después de 19 a 20 se viene Frecuencia Fans con todo. El hashtag es Frecuencia Fans en arroba Radio Vox FM en Twitter y en Instagram. Y vamos ahora al comentario del deporte con Mati Mojori. Vamos a hablar de Champions, que hay partidos varios se están jugando en este momento y se jugaron en el día de ayer. Hoy jugó Barcelona frente al Dinamo de Kiev, el equipo de Koeman y de Sergio Agüero, que entró 15 minutos para jugar después de una lesión. El Kun Agüero volvió el partido pasado, jugó 4 minutos en el partido que el Barcelona le ganó 3-1 al Valencia. Lo dio vuelta, perdió 1-0 y después convirtió los 3 goles. Y ahora entró 15 minutos, fue su debut en el Barcelona por Champions League. Ante el Dinamo Kiev le ganó 1-0 con gol de Gerard Piqué. El Red Bull Salzburgo le ganó 3-1 al Wolfsburgo. El Benfica está perdiendo 4-0 con el Bayern Múnich. El Manchester United de Cristiano Ronaldo perdía 2-0 con el Atalanta y lo dio vuelta. Rashford metió el primero, Maguire el segundo y Ronaldo el tercero. El Manchester United del local está dando vuelta el partido. Partidazo. Se dieron partidazos en la Champions últimamente. El de ayer también. ¿Cómo están las posiciones? Ahora vamos a estar dando la tabla. El Villarreal le gana 3-1 al Young Boys. Sevilla y Lille empatan 0-0, ya está por terminar el partido. La Juventus le gana 1-0 al Zenit y el Chelsea le está ganando 4-0 al Malmo. El día de ayer hubo partidos muy lindos. Jugó el PSG de Messi. Messi convirtió 2 goles. Perdía el PSG 2-1, lo dio vuelta. Mbappé imparable estuvo en el día de ayer, metió un gol, le hicieron un penalti, también tiró un penal afuera. Le dio la asistencia a Messi, le dejó patear el penal. Bueno, muy esa conexión que no hay entre Mbappé y Neymar, me parece que hay entre Mbappé y Messi. Sí. Realmente 3-2, partidazo, un partido importante, le ganó al Leipzig de local. Leipzig tiene un gran equipo. Además el City de Guardiola le ganó 5-1 al Brujas, el Sporting Lisboa le ganó 4-1 al Besiktas. El equipo del Cholo de local perdió 3-2 con el Liverpool en otro partidazo, con resultado cambiante. Antoine Griezmann metió 2 goles, lo expulsaron por un planchazo a la cabeza. Realmente muy lindos, muy interesantes los partidos de Champions League. El Porto le ganó de local 1-0 al Milan y dio el batacazo. El Ajax goleó 4-0 al Borussia Dortmund, partidazo. Ahí juega el defensor argentino Lisandro Martínez y Tagliafico. Lisandro Martínez no lo dejó mover nada más y nada menos que a Haaland, el goleador noruego. Real Madrid le metió 5 al Shakhtar Donetsk y el Inter le ganó 3-1 al Sheriff, el Inter de Lautaro Martínez. Ahora, este es un comentario, ¿no? Tal, personal. Lisandro y Lautaro. Lisandro y Lautaro. ¿Viste algo del partido ayer del PSG? Vi algo, sí. ¿Por qué quieren salir jugando todo el tiempo y todo el tiempo se equivocan cuando salen jugando? Sí. Es increíble cómo se ponen en peligro todo el tiempo. Es la nueva forma de jugar de este fútbol. Pero horrible. Es como que no te da seguridad. Hay momentos en que hay que tirarla para arriba. Y cuando no hacen eso, se terminan complicando y terminan en gol. El Leipzig quiso salir jugando. Hubo presión del PSG. Le quedó a Mbappé para Messi, gol. Y listo, después el penal y ya se terminó el partido. Es así como decís. Pero bueno, pasa también acá en el fútbol argentino. El otro día le pasó algo similar a Boca, Boca-River, nada menos. Zambrano quiso cuidarla, se la dio a su arquero y el arquero sacó mal en 3/4 de cancha y terminó en gol de River. Claro. Y pasa más seguido también. Por ahí es para que se haga más entretenido el fútbol, no se haga tan cerrado, pero hay momentos, al menos yo que veo todos los partidos del PSG, digo, no puede ser que... ¿Por qué no intentan otra cosa? Si no saben salir jugando. El que viene para atrás es el equipo de Falcioni, Mal, muy mal. Perdió con Aldo Civi en Mar del Plata, un cachetazo terrible. El equipo de Martín Palermo. También que venía, ¿no? 8 venía. Derrotas consecutivas. Porque estaba puntero. ¿Quién 8 derrotas consecutivas? Aldo Civi. Aldo Civi. Pensé que Independiente. La novena se iba a dar con Independiente, ganó. Sí, con Martín Palermo. No fue el debut fue derrota categórica. El debut de Martín Palermo y ahora En un partido complicado contra Independiente, sí. Le termina ganando muy bien, resolviendo el partido 1-0. O sea que Martín Palermo lo sucede a Gago. Lo sucede a Gago, y el que está a Gago está por agarrar la vereda de enfrente del rojo. Puede ser que agarre Racing Club de Avellaneda. Qué bueno, buenísimo. Un Racing que empató 1-1 con Unión de Santa Fe y Úbeda se despidió. Lo más seguro es que en estas horas Fernando Gago sea el nuevo técnico de Racing. Ahora es un tiro en el medio del pie. Contratarlo a Gago puede salir muy bien o puede salir muy mal. Muy mal. Bueno, pero es una apuesta. No me parece mal apostar. Mirá, no sé, por decirte, la apuesta es de Godoy Cruz, un equipo que lo puso a Dabove y rindió. Ahora lo trajo al ayudante de Bielsa o el traductor de Bielsa y está rindiendo. El tema es que, mirá, tantos técnicos han pasado por Racing o por Independiente que en Defensa y Justicia han hecho excelentes campañas, que en, no sé, en otros clubes chicos es como que tienen muy buen promedio de partidos ganados, muy buen porcentaje de puntos sacados, pero cuando llegan a Independiente o a River, a Boca o a San Lorenzo. No sería el caso de Gago igual, ¿eh? Gago no tuvo muy buena experiencia. No tuvo buena experiencia, arrancó bien. Aparte de Gago, ¿qué fue su primera experiencia? Su primera experiencia, por eso. Porque aquí salió de Vélez y se metió... Sí, se retiró de Vélez y arrancó en Aldo Civi. Por eso digo, qué arriesgado de parte de Racing, ¿eh? Yo soy de la vereda de enfrente. Aparte, me parece arriesgado, muy arriesgado. Me parece que Gago no lo veo con perfil de director técnico. Hizo el curso, no sé qué hizo. Eso lo veo más como perfil de amante. El otro técnico que agarró en las últimas horas es el mellizo Guillermo Barros Schelotto. Aprovechó que su par argentino Eduardo Berizzo fue echado de Paraguay para agarrar la dirección técnica del seleccionado paraguayo. Pero estaban bien ellos en Estados Unidos. ¿Qué? No estaban dirigiendo. ¿No? No. ¿Y van a dirigir Paraguay? Estaban en Los Ángeles Galaxy, sí. Y los echaron. ¿Está confirmado lo de Paraguay? Está confirmado, sí. Arriesgado, aparte Paraguay que les va malísimo también. Bueno, viene de varias derrotas y por eso lo echaron a Berizzo y termina agarrando Guillermo Barros Schelotto. No era el momento, me parece. Al otro que estaban por echar también era al maestro Tavares y está resistiendo. Sí, bueno, pero de todas maneras Tavares tiene una muy buena historia en el seleccionado uruguayo y lo ha dejado siempre. Ya debe andar con el bastón. Anda con bastón, con el carrito. Sí, con un bastón anda. Pero lo que sabe ese hombre de fútbol es increíble. Y obviamente que, por más que pierda 10 partidos seguidos, creo que por respeto a la trayectoria y a la historia del maestro Tavares, debe continuar. Paraguay perdió 4-0 con Bolivia el último partido, claro, en la altura de La Paz, y ese fue el detonante para que Berizzo no sea más el técnico. Bueno, ¿no? Recordemos que por ahí pasó Martino. Pasó Ramón Díaz. Sí. El que mejor resultado sacó fue Martino, que lo llevó a, creo, a octavo de final de un mundial. Exactamente. No recuerdo bien qué mundial, no sé si fue 2006. Posiciones: Brasil 31, Argentina 25. Los dos están con un partido menos por el que no se jugó en Brasil. Ecuador 17, Colombia 16. Hasta ahí clasifican al mundial directo. Uruguay 16, por diferencia de goles está quinto y iría a repechaje. Y después vienen Chile con 13, Bolivia con 12 y Paraguay con 12. Faltan más partidos igual. Sí, faltan partidos. Está a 4 puntos, no está tan lejos. No sé si vos tenés la información que tienen algunos periodistas deportivos que no se jugaría el partido entre Brasil y Argentina por decisión de FIFA. Pero el que sí está haciendo fuerza para que se juegue es Conmebol. Yo creo que no se va a jugar, creo que en el final de la liga, de la eliminatoria, le van a dar los puntos a Argentina y va a quedar así. Salvo que sea que Argentina se acerque y terminen definiendo por esos 3 puntos, capaz ahí se juegue. O que ya estén clasificados los dos y jueguen por el espectáculo. Sí, pero se va a definir al final de la eliminatoria, sí. Va a ser un partido más. Bueno, muy bien, así pasaba la información deportiva con Mati Mojoli. Nos vamos a un break musical y enseguida volvemos. Frecuencia Show. ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos gana la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría?

interactúas con nosotros y en www.fmradiobox.com nos escuchás en cualquier lugar del planeta. Es muy común que algunos, viste, que se tatúan nombres de un ser querido, de una pareja, de un familiar. De una expareja. O firmas de ídolos, como la que es muy... La que creo que Damián tiene, la de Maradona, ¿no? Sí. La de Maradona es la que está top. Ahí. Pero hay dos fanáticos de un candidato a diputado que se le pidió que le firmara el brazo para luego eternizar su autógrafo con tinta. Ojo con esto, porque está levantando pasiones inesperadas. ¿Sí? Este candidato a diputado. ¿De quién hablamos? Por la ciudad de Buenos Aires, de La Libertad Avanza, Javier Milei. Hay dos jóvenes de Necochea que lo vieron ahí, le dijeron que le firme el brazo a cada uno y se tatuaron la firma de Javier Milei. Mira vos. Todas las encuestas encienden las alarmas de Juntos por el Cambio en Capital y de las otras fuerzas. ¿Por qué? Porque Javier Milei mide muy bien en Capital y hay un sondeo nacional que también lo hace medir muy bien. Son puras especulaciones porque tenés que hablar de estadísticas que son... No, es como son que se convirtió en un personaje revelación de la política nacional. Sí. Yo creo que dice lo que muchos quieren oír. El tema es que después... A veces lo ves serio, pero no sabes si está tan serio. Recordemos que Mauricio Macri llegó a la presidencia. ¿Por qué? Porque dijo muchas cosas que la gente quería escuchar. Después, en la práctica, no pudo poner todo lo que él hubiese querido o lo que su equipo... le deseo. Pero a este Javier Milei yo lo veo con agallas. Lo veo, exacto, lo veo con otra impronta. Y no me cae mal la amistad que tiene con Patricia Bullrich. Es que por ahí son de una... tal vez tienen una misma línea en cuanto al tema seguridad y algunas cosas. Pero hay mucha gente que le cae muy bien la forma de ser de Javier Milei, que no se esconde... ni es políticamente correcto, sino que dice lo que él piensa. Y eso a veces, la transparencia o el personaje que formuló Javier Milei, a la gente le agrada, a la mayoría. Así que estos muchachos, que además son tatuadores, viajaron desde Necochea hasta Buenos Aires para hacerse el tatuaje. Cuando hablo... para inmortalizar la firma del ídolo Javier Milei. Sí, cuando hablo de todo el mundo, hablo de la gente que no es socialista, ¿no? Hablo de los liberales. Claro, por supuesto. Así que... aclaré, porque por ahí hay gente que no le gusta. No van a decir nada, ¿no? ¿Vos tenías el pedido de detención del expresidente? Bueno, se recusó, parece, ¿no? En el día de hoy presentaron un escrito y recusaron al juez, que es un juez interino. Pero bueno, no se presentó a declarar Mauricio Macri. Como en más de una vez, Cristina Kirchner tampoco se presentó a declarar, sino que esto presentaban parece, hay muchos está, puntos. Usted está equivocado. Caballero se tiene que arrepentir de lo que dijo. ¿Por? Porque sí, se presentó Cristina. Porque Cristina Kirchner se presentó a todas las audiencias que tuvo. Y se presentó con a un, todas. Bueno, se presentaba con un escrito. Con un escrito, pero se presentó a todas. Sí, y tuvo, en un día tuvo 8 audiencias, sin prórroga de ninguna. Sí, de todas maneras... De todas maneras. Y mirá que de muchas está saliendo ilesa. Sí, la sobreseyeron de la causa de Nisman hace unos días. Hay algunas causas son vergonzosas. Yo creo que es vergonzoso el tema de. Bueno, esta de Macri también. Esta de Macri era media agarrada de los pelos también. De todas maneras. ¿Qué lo acusan? ¿De que se haya hundido el. No, de espionaje. Espionaje a los familiares. De escuchar las escuchas. A ver. A los familiares. El tema es que todos los países del mundo tienen un sistema de inteligencia, si tienen un sistema que escucha, que también es antiterrorismo y un montón de cosas. Ahora, el fin de escuchar a los familiares de los muertos en el Ara San Juan, no le veo mucho fin. Pero bueno, habrá tenido su y si es culpable, que vaya en cana. La querella pidió la detención. Por la rebeldía de Macri por no presentarse. Macri, en vez de presentarse, recusó al juez. Yo lo que creo es que va a salir ileso de esto, ¿no? Pero bueno, se le está buscando causas de corrupción. Macri hasta ahora no fue juzgado por ninguna, ¿o sí? No. Bueno, Le están buscando el pelo al huevo para traerlo al igual al Macri, escenario político. A Macri no le tiene miedo a la... Es amigo de la cárcel. Estuvo preso. Pero al margen de eso... ¿Estuvo preso? No salió... Estuvo secuestrado. No, pero al margen de eso, es como que se está buscando una causa como para traerlo al preso plano judicial. Preso no, estuvo secuestrado. Yo no sé si va puede llegar a ir preso por este tema. Yo lo único que digo es que se está desviando el foco de lo real, ¿no? Que tiene. Lo que pasa es que no se habló mucho del tema hoy porque de la Argentina. Sigue en el tope de las noticias el afar de Wanda. Entonces, sí, es más a nadie le interesa ni Macri ni Cristina ni Macri ni Cristina ni Elegante ni Moholy ni me parece Marallán, que más que nadie, no, más que no interesa tapan pero ni Maricel bueno. Nada. A ver, si como yo siempre digo, si es culpable que pague con la pena que le quepa. El tema es que bueno, en Argentina los políticos no van presos y los que van presos salen y los presos que tienen que estar en cana están saliendo y están matando. Y después pasa gente. Lo que pasó con Lucas acá en. Pasa lo que pasó con Lucas de 17 años. El delincuente había estado 4 días. Tampoco preso. Se habló más del tema. A ver qué tampoco pasó. Porque por eso te digo. O sea, este tipo de casos, mirá cómo está la sociedad de agobiada entre muertes. Tuvimos alrededor de 4 o 5 muertes en 13 horas la semana pasada. 13 horas de diferencia. Hoy mataron un remisero en Isidro Casanova. O sea, todos los días tenés un trabajador, un estudiante robado, asesinado, una familia que queda con un integrante menos. Y no por el COVID, sino por este flagelo que es la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. La maldita inseguridad, ¿no? Bueno, vamos a cambiar el eje del programa y vamos a la música, ¿eh? La música que es lo que ustedes también esperan, lo que trae alegría, lo que trae confort. Exacto. Así que para todos ustedes vamos a dedicar el próximo tema. Se viene Frecuencia Retro, se viene Frecuencia Fans. Tenemos mucho más todavía y más del deporte enseguida. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad it's lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left.

Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-782042, 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-88-70 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Continuamos en Frecuencia Show, en vivo hasta las 19. Enseguida se viene Frecuencia Retro. Hoy que vamos a homenajear a Charlie por los 70 años. Así que no te muevas de ahí, que tenemos un programón de Frecuencia Retro. Buenísimo. Y después Frecuencia Fans, que se viene con todo. Mientras tanto, manda tus audios. Exacto, hacelo al 1164007047. Y si querés bajar la aplicación, www.fmradiobox.com. Y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. El exintendente de Quilmes, Martiniano Molina, que es actual candidato a diputado provincial por Juntos, acompañado por la candidata a diputada nacional y líder del YEN, Margarita Stolbizer, visitaron dos empresas del distrito del sur del conurbano bonaerense y posteriormente caminaron por el centro comercial de Bernal. Me encanta esta, Margarita Stolbizer. Es una sí, ahora parte de Juntos, ¿no? Sí. Recordemos que Margarita Stolbizer estuvo en el Frente Renovador con Sergio Massa. En realidad era como una coalición. Como una coalición, pero bueno, ahora es como que el GEM forma parte de Juntos. Claro. Mismo estaba en la lista de Facundo Manes. Exactamente. Ella. Sí, sí. Así que Gabriel Graciela Ocaña en la de Santil. Recorrieron el centro de Bernal junto al primer candidato a concejal Ignacio Chiodo y la candidata a diputada nacional María Sotolano. Hablaron con comerciantes y vecinos, así que bueno, una buena iniciativa de los políticos de acercarse a la gente a través de las caminatas. Creo que van más por el timbre ahora. Sí, la van vez pasada estuvo Horacio Rodríguez Larreta, Santilli, todos en la peatonal de Quilmes. Sí, sí, estuvieron. Estuvieron todos. Y también caminando, hablando con la gente, con los comerciantes. Ahora creo que en estos días van a estar Manes y Santilli también recorriendo la provincia. Lo que pasa es que eso los políticos lo hacen en campaña, pero después nunca más. Exacto. Que debería ser un hábito, ¿no? Un hábito que, de todos lados, Que debería ser que todos los, por ejemplo, qué sé yo, los sábados al mediodía. Salir a caminar. Que vayan a caminar. Claro. Que vayan a caminar, que vayan a Solano, que vayan a Bernal, que vayan a... Exacto. A Berazategui. Pienso igual. Que miren, que vayan y miren cómo está la gente. Pero es como todo. Lo que veníamos hablando hoy en privado. Llega la época de las elecciones, arreglan las calles. Llega la época de las elecciones y sí, es impresionante cómo están arreglando, cómo hay calles cortadas en toda la periferia, ¿no? Acá en Quilmes. Que bueno, te debieran haberlo hecho tiempo atrás, ¿no? Claro. Ahora. Es el clientelismo. Ahora tenés que fijarte dónde doblás porque te encontrás con una calle cortada. Tal cual. Pero aparte el tema es que van arreglando de a tramos y después se vuelven a romper. Sí. Creo que hay que hacer un trabajo más más minucioso de las calles que realmente dejan mucho que desear. Claro, pero lo que vamos que si esto lo que van sufren, haciendo paulatinamente. Lo que sufren los autos, ¿no? Que tenés cada pozo, cada... Claro, porque arreglan las cosas cada dos años. En vez de ir arreglándolas a medida que se van deteriorando, tratan de arreglar lo más grueso. Claro, deberían agarrar una calle. Agarramos Pellegrini. ¿Dónde empezamos? Empezamos en Mosconi, agarramos desde Mosconi hasta la estación. No es por defender ninguna gestión, pero la gestión de Martiniano Molina recibió las calles desastrosas de parte del gobierno del Barba Gutiérrez. Desastrosa. Y todas las principales avenidas de Quilmes fueron restauradas. Y hasta el día de hoy, mantienen esa misma, o sea, están bien gracias a esa restauración. Hoy el gobierno de Mayra Mendoza, por suerte, empezó a arreglar, pero falta un mes para las elecciones. O sea, ¿por qué ahora y no antes? Por eso, todos los gobiernos, todos de un lado y del otro, deberían, a medida que se van rompiendo, ir arreglando. Claro, no emparchando, ¿no? No emparchando, porque también se hicieron muchos parches horribles. Uh-huh. Bueno, y llegó el momento que estabas esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Los temas que marcaron una época, tu época. Full Service. Limpieza profesional a la altura de las expectativas de nuestros clientes. Higiene en áreas de salud, colegios y universidades, centros comerciales e hipermercados, industrias químicas y laboratorios, edificios corporativos, oficinas, finales de obra, mantenimiento y conservación de edificios y locales, limpieza de paredes y fachadas de piedra, saneamiento ambiental, tratamientos específicos en moquetas y alfombras, diamantado, vetrificado, abrillantado y cristalizado de pisos. Descubrí más en www.ssfullservice.com.ar. ventas@ssfullservice.com.ar. Comunicate con nosotros al 2598-0608, 1558-420604. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153, 585, 2873 y 4257, 1218. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224 8831. Ya estamos en Frecuencia Retro y empezamos, como lo habíamos prometido, con uno de los clásicos hits de Charly García, Funky. Uh-huh. Así que Charly García, volvemos a repetir, que cumple 70 años este fin de semana y lo van a celebrar el sábado, ¿no? Precisamente, y lo celebran con todo en el CCK, uh-huh, con propuestas audiovisuales y muchos músicos invitados que van a homenajear al gran Charly García, uno de los íconos del rock nacional, ¿eh? Que qué bueno. Un artista que tiene mucha trayectoria, que no deja de ser un grosso más allá de sus excesos. Sus excesos, ahí está la palabra. Yo creo que es un prócer del rock nacional, del rock argentino, obviamente, y un artista con talento, a nivel musical, superlativo. Pero bueno, como decíamos, a pesar de sus excesos, no deja de ser una gran... Sí, ahora no sé en qué etapa está de su carrera, si está creando o no, pero bueno, siempre fue un creativo. Sí, me quedé un cachito porque justo estaba viendo que el nuevo gasómetro, ahí en el Bajo Flores, está por prender fuego porque acaba de perder nuevamente el equipo de Marcelo Hugo Tinelli. No, la barra brava no lo va a perdonar. Pero nadie. ¿Cuánto perdió? Ganó un partido de los últimos 8 partidos, perdió 3-1 frente a Lanús. Es que es un clásico San Lorenzo. Pablo Montero es el actual técnico, que creo que está en la cuerda floja, pero está prendido fuego el nuevo gasómetro en cuanto al fervor que tiene la gente de San Lorenzo y de bronca, ¿no? ¿Y con quién se agarran? Con el técnico, obviamente, con la dirigencia. El partido pasado habían insultado a Marcelo Tinelli y ahora también. Así Tinelli igual no está ahora en la dirigencia. Pero es... Está en las sombras, ¿no? Digamos. Exacto. No deja de ser el presidente. Sí, un año difícil para Tinelli, ¿no? Uh-huh. En todo sentido, en el fútbol, en en la parte de televisión también. Y en la parte política del club, en la parte... En la política tampoco le fue porque no pudo morder nada. Me parece que el haber estado en la mesa del hambre, la gente un poco lo cuestionó. La gente creo que no le perdona tanta exposición política, ¿no? Tanta inclinación política. Sí. Y bueno, creo que de alguna forma está pagando esos platos rotos. Claro, ¿no? Ahí lo están insultando a Tinelli con el clásico cantito. El bajo Flores. Exacto, pero bueno, como bien decías vos, su postura política creo que también hace que la gente lo deje de elegir a pesar de que tal vez le caiga un poquito en agrado su programa. Con el tema político y la grieta, hace que la gente lo deje de ver. Tiene muy bajos niveles de rating, muy bajos. El otro día Guillermina Valdés, su actual esposa, dijo que él estaba haciendo su duelo. Es como que ya está dando por sentado que el año que viene... No, creo que no ve la hora de terminar este ciclo. Exacto. Que, bueno, creo que lo quiere terminar antes de... Siempre termina para el 20 de diciembre. Creo que ahora lo quiere terminar lo más pronto posible y... recluirse y ver hacer otras cosas y bueno, ver qué hace el año que viene. Porque este formato está agotado, no lo puede volver a hacer. En ese horario, por momentos, la franja horaria la gana en el rating un programa de A24 que hace Babi Etxekopar. Babi Etxekopar, sí. De 23 a 24 está haciendo entre 3 y 5 puntos todos los días. Entre 3, 4, 3, 4, 3, 5. O sea, sí, números de televisión abierta. Número de televisión abierta. Ni Jay Mamón lo hace. Jay Mamón hace ese número, por eso... Intratables, otros ciclos de América no hacen ese número. Bueno, lo que también corrió el rumor es que le propusieron a Babi Etxekopar hacer Intratables en lugar de Fantino, dijo que no. Él se queda en ese horario. Sí, se queda ahí, también tiene ofertas de La Nación Más. Tuvo ofertas, dijo que no iba a ir, que por el momento él está... muy bien con el señor Vila, que es uno de los dueños de no, aparte es, Canal 2. Está asegurado en ese horario y bueno, tiene libertad de expresión, que es lo que él necesita. Exacto. Así que, pero bueno, es llamativo que un Tinelli, uno de los mejores conductores de Argentina, tenga tan bajo rating y obviamente que es un formato que quedó ya... obsoleto. Bueno, vamos al próximo tema de Frecuencia Retro en esta continuidad musical. Dreaming my Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-88-70 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Continuamos en Frecuencia Show. Enseguida se viene Frecuencia Retro. Si querés mandar tu audio de voz, a la voz, hacelo. Lo haces al 1164007047. Bueno, y se viene una nueva película de Batman. ¿Eh? Siempre vuelve Batman. ¿Cuántas películas se han hecho a lo largo de desde los años 60, no? Increíble. Yo igual siempre me quedo con la serie de Adam West. Sí, esa serie la mejor. La deberían dar en algún lado. ¿Dónde se puede ver esa serie? Habría que ver si alguna esos plataforma. Efectos, ¿viste? Esa serie. Bueno, ahora se viene una nueva aventura en del caballero de Gotham City, de Ciudad Gótica. Uh-huh. En este caso va a estar personificado porque hubo distintos actores que hicieron de Batman. Michael Keaton, George Clooney, hubo varios. Sí, sí, sí. Ahora el que va a ser... Ben Affleck. Exacto. Ahora va a ser Robert Pattinson. Mirá, Yo pensé que iba a seguir Ben Affleck. No, Robert Pattinson, que es el que se había hecho famoso en estas series de... En estas películas de... ¿Cómo se llamaban? Me olvidé la película ahora. ¿Película? Crepúsculo. Ahí está, Crepúsculo. Ahí está. Algo de Luna iba a decir, pero es que... Claro, de los vampiros. Bueno, en esa saga se hizo famoso. Bueno, ahora va a estar haciendo de... Batman. ¿Él hacía de vampiro? Claro. Ah, bueno, sigue haciendo. Así que sigue la línea. En este caso ya, digamos, en el rol de vampiro, ¿no? Claro. Ya, y como Bruno Díaz, porque tiene doble papel. Claro. Bruno Díaz y... Y Batman. Que en realidad es Bruce Wayne. Bruce Wayne. Bruce Wayne. Y va a vérselas con el acertijo. Así que el archienemigo en esta ocasión va a ser el acertijo... Para la vuelta a los cines de Batman en este esperado ¿cómo regreso. ¿Cómo se llama? Que va, ¿la película? ¿Cómo se llama la película? De Batman. De Batman. De Batman. Ajá. Batman. 3 de marzo en cines. Ah, qué bueno. El 3 de marzo de 2022 ya está el tráiler. Así que. Y el arte de la película. A partir del 3 de marzo en los cines vuelve Batman con una nueva aventura. Y parece que se va a hacer una segunda película de Gladiador. Buenísimo eso. El Gladiador fue una película que popularizó va a romper la taquilla, si Russell Crowe. Así que bueno, vamos a ver quién va a personificarlo ahora a Gladiador, que será otro personaje, porque el anterior moría. Claro. ¿No? Si mal no recuerdo. O capaz que se ambienta. Capaz que resucita. Claro. No sé. capaz que es una precuela, no sé. Sí. Así bueno, que... sigue el culebrón entre la China Suárez y ahora no sé, esto no da. Esto. Este, para todo el día tiene. Es para todo el día. La gente todo se va viendo a través de los posteos que hacen. Después de 4 días habló la China Suárez y dijo: yo no empecé de esto. ¿Y quién empezó? Como que ya le tiró la pelota a Mauri Carr. Claro. ¿No? Así que Wanda Nara le respondió a eso que escribió en Instagram la China y le puso: de mi familia me encargo yo. Habrá que ver. Sí. ¿Cuáles son las tramas? Pero ahora ya empezaron a ventilar ellas. Que haya conseguido Icardi el teléfono de la China. Claro, bueno. No sé. Pero ahí sería... No es tan difícil entre ellos conseguirse... Ahí sería nombres. Distinto. Porque las primeras versiones decían que la China... Lo contactó. Y en este caso, la china dice, no, pará, yo no inicié esto. Entonces, y dijo que es mucho antes, esto viene de hace rato, dijo. La China Suárez. Así que la China Suárez le metió un poquito más de condimento o un poquito más de leña. Cuando todo hacía suponer de que Que ya se había terminado. Que terminó con la reconciliación. Bueno, vamos a tener. Ojalá que esto termine rápido porque vienen las elecciones y si no, la gente no habla. No, mientras tanto, no se sabe otra cosa. No sé si es mejor o peor. Si ve spot publicitarios de la. Porque están las principales cadenas de noticias están metidas en este caso. Y los principales noticieros de 24 horas, TN, sí. No sé, A24, todos, C5N, hablan de este culebrón. Sin fin hasta ahora. Sin fin. Vamos al próximo tema de Frecuencia Retro en esta hermosa tarde. Frecuencia Show. Go. Miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Show Extra Large. Bueno, continuamos y vamos viendo ya cómo viene el pronóstico del tiempo para los próximos días, ¿no? Sí, viene. A un saludo a Luis. Que nos está escuchando. Que le gustó mucho el tema anterior, ¿eh? Go, Tina Charles, un tema. Temazo. Impresionante, todos temas de. de viejas épocas, de los años 80. Bueno, te cuento cómo va a estar el clima para lo que resta de esta semana y el finde. Para mañana 25 grados de máxima, el calorcito perdura por esta semana en la provincia de Buenos Aires y alrededores. 25 de máxima, 17 de mínima. Para el viernes esperan lluvias con 23 grados de máxima, 14 grados de mínima. Para el sábado lo mismo, algunas tormentas, 21 grados de máxima, 10 de mínima. El domingo pleno sol, 24 grados de máxima, 16 grados de mínima. Lunes, martes y miércoles buen clima, 29 grados de máxima para el lunes. Y seguimos con 31 grados de máxima. ¿Cuándo es 31 grados? ¿Ya 30? El martes, wow. 31 grados de máxima. Así que se va a abrir la pelopincho. El veranito. Empiecen a saquen la saquen del galpón la pelopincho y ármenla. Yo creo que hasta ayer estuvimos bárbaro con la temperatura, sí. Pero no, lo que pasa es que bueno, ya estamos pisando noviembre y diciembre que siempre es caluroso, muy sí. Caluroso. Diciembre es uno de los meses pero más calurosos. Pero todavía falta un mes. Sí. Y todavía algo de fresco, o sea, ¿y cuándo teníamos lluvia? Viernes y sábado para lo que es capital. AMBA y algunas zonas de la provincia de Buenos Aires. Y alrededores. Uh-huh. Bueno, ya nos vamos en la semana que viene, entonces, calor, ¿eh? Venimos con las bermudas ya. No, sí, ya hay que sacar las bermudas, hay que armar acá la... La pelo. La pelopincho acá. Así cuando entre... Cuando, claro, la barra, por supuesto. Ya, hoy ya inauguramos un poco la barra. ¿Viste que hay ahora unos jacuzzi que se inflan? ¿Inflables? Ah, no sabía. Ah. Así que vamos a comprar uno para... Y lo traemos acá y nos relajamos un rato. Claro. Con unos drinks. Bueno, agradecemos a Damián que nos acompañó como siempre en la operación técnica. A Mojoli que se tuvo que ir porque está estudiando. Así que, viste que ya se levantó mucho lo virtual. Sí. Ahora las universidades están volviendo a la normalidad. A la normalidad de a poco. También están volviendo... Bueno, el público ya volvió a las canchas. Se dice que también en cualquier momento podrían volver los visitantes. Sí. Y esto en el marco de un posible rebrote en cuanto a lo que es la zona europea, porque el Reino Unido la está pasando muy mal, tienen alrededor de 250 muertos diarios y muchos contagios. Eso hace peligrar la libre circulación en Europa, ¿no? Que ellos ya habían vuelto a la normalidad como estamos volviendo nosotros. Ahora, esperemos que Argentina... Porque ellos están entrando también en su invierno europeo, ¿no? Exacto. Las bajas temperaturas obviamente que hacen recrudecer las demás enfermedades y obviamente que se propague más rápido el COVID. Exactamente. Acá también hay mucho, en los chicos ahora, muchas bronquiolitis, muchas enfermedades respiratorias. Enfermedades de la estación. Que claro. Son estacionales, por uh-huh. Supuesto, de esta época del año. Bueno, gracias a todos los que nos acompañaron. Un saludo a Claudio que nos... que hoy nos hizo un mini catering. Muy, muy rico, muy rico. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Un saludo a, bueno, a Luis, a Margarita. Luis, Margarita. A Graciela, que nos está escuchando como siempre. Bueno, a todos los que siempre están del otro lado. Y a toda la audiencia de La Vox que nos escucha a lo largo y a lo ancho del planeta. Y a los domingueros. Ah, estamos el domingo a las 13. No sé. Sí, a los domingueros. Ahí que vos escuchaste el domingo, ¿no? Sí, escuché el domingo. ¿Y qué tal es escuchar un programa? Bien. Cuando uno no está ahí, ¿no? Está bien, grabado. Sí, es raro. A mí no me gusta escucharme. Sí, nos pasa lo mismo. Pero a mí no me gusta escuchar. No. Sí, eso es como que uno tiene esas... Sí. A mí me pasa igual, sí. Me gusta hacer radio, pero no me gusta tampoco escucharme. Viste, es algo raro. Me gusta que me escuchen. Bueno, un saludo a todos. Claudia, que está acá con nosotros, también le mandamos un saludo. A Maricel. Bueno, a todos nos vemos el miércoles que viene, como siempre, a partir de las 5 de la tarde. Ahora se quedan con Frecuencia Fans, ¿eh? No se muevan de ahí. Y nos vemos el miércoles en Frecuencia Show. I'm born once again. It's you. I know it's you. You cause desire and pain. Tangle me up in your chain. You make me the slave of your love. But it feels like heaven above. It's you. Forever.